Hay días que lo cambian todo. Y entonces comienza el verdadero viaje. Para recordar quién eres. Para sanar. Un viaje para despertar. Un solo día puede cambiarlo todo. Huelva, 27 de septiembre. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Sabías que los números revelan secretos sobre tu alma, tu karma y tu propósito? Hoy nos vamos a sumergir con Luz Arnau en el arte oculto de la numerología kármica, una herramienta antigua que va más allá del cálculo. Nos muestra nuestras heridas del pasado, los caminos del presente y las claves para el futuro. Así que fecha de nacimiento, tu nombre, todo vibra y todo cuenta. Tus números no te mienten. Vamos a escuchar lo que nos dice Luz Arnau al respecto. ¿Qué tal? Bienvenida de nuevo a Mindalia Televisión. Luz, un placer. Muy buenas noches. Bien hallado, Alfredo. Un placer. Bueno, pues hemos comenzado con ese evento que más tarde vamos a recordar porque tú participas en él el 27 de septiembre en Huelva, aquí en España, y luego hablaremos sobre ello. Pero me gustaría saber, Luz, para comenzar nuestra conversación, ¿qué es exactamente la numerología kármica y en qué se diferencia de la numerología tradicional? A través de la numerología kármica podemos ir averiguando ¿cuál es el plan de alma que tú traes? ¿Cuál es ese propósito que en la última reencarnación has decidido cumplir en esta vida? Todos venimos con un propósito, todos venimos a hacer algo. La numerología la podríamos usar para muchísimas cosas, porque los antiguos, por ejemplo, Pitágoras, que es el rey de los números, porque él ya nos dejó esta numerología, ya sea de sendero natal de vida, ya sea que la utilicemos como cualquier otra, para cualquier otra herramienta en nuestra vida, como las causalidades de las series numéricas, pero en este caso Pitágoras nos dejó 9 ciclos de vida. El ser humano cada 9 años comienza de nuevo ese ciclo. Imaginemos esa rueda de la vida, esa rueda de evolución de la vida, y durante 9 años vamos a darle toda una vuelta de aprendizaje a esta rueda. Este año en el que nos encontramos, estamos en el año 9, en el año de volver a comenzar, y este año es muy importante. Fijaros todos los acontecimientos que están sucediendo en la Tierra. 9 años, y cómo nos basamos en saber este sendero natal de vida de la persona, en qué nos basamos. Nos vamos a basar en el día en el que naciste, el mes en el que naciste y el año en el cual naciste. Con todo esto vamos a hacer una suma que luego os voy a explicar, y luego todo esto lo vamos a reducir a un solo número. Y veréis que hagáis lo que hagáis, os va a salir un número del 1 al 9. Inevitablemente hagáis lo que hagáis, porque son esos ciclos de evolución que tenemos todos los seres humanos. No es que durante una vida, a ver, la longevidad en una mujer hoy en día está casi en los 90 años, un hombre en unos 85, 80 aproximadamente, pero no es que durante toda una vida recorramos este círculo, no. Tenemos ciclos de 9 años donde nos van a pasar cosas y vamos a tener la posibilidad de poder sanarlas, de poder entenderlas, de poder limpiarlas, ¿no? Sería fantástico que todas y todos supierais cuál es, sobre todo, el significado del número que tú has elegido. Porque este significado del número está totalmente vinculado con tu plan de alma, tu sendero de vida, que vas a recorrerlo durante todo el tiempo en ciclos de 9 años que vayas cerrándome ese aprendizaje. Bueno, están llegando ya desde el principio de tu arranque en cuanto a la pregunta que te hice, están llegando personas que quieren que en base a su fecha de nacimiento les digas algo. Estoy recibiendo todos estos mensajes para pasártelos poco a poco, pero estás abierta a esa posibilidad también, ¿no, Luz? Sí, por supuesto, ¿no? Bien, pues... os hablo, perdón, os hablo un poquito de lo que significa cada número y entonces después miramos a ver qué es lo que nos preguntan. He leído por aquí un número 8 que si era propicio para viajar, pues mira, se lo voy a contestar, ya que sin querer por el rabillo del ojo la he leído. Sí, porque estamos en un año 9, ¿no? Entonces vamos a sumar el 9 y el 8 y nos daría 17. Si sumamos el 1 y el 7 nos daría un número 8, que es la unión materia y espíritu, por lo cual es un año muy propicio para los números 8 para hacer cambios. Es un año muy propicio para todo lo que sea cambio, sobre todo cambiar de casa, cambiar de lugar, arriesgarte a comprar, a hacer una hipoteca, sanear tu crédito. Es un año muy propicio para todo lo que sean cambios que tengan que ver con la prosperidad y la abundancia. Bueno, voy a pasarte más preguntas si quieres y vamos haciendo preguntas también. Bueno, has dicho arriesgarte a comprar una casa, a una hipoteca, sobre todo arriesgarte a lo de la hipoteca. A lo de comprar una casa, vale, pero arriesgarte sobre todo a hacer una hipoteca. Pero ¿sabéis qué pasa? Que es que tampoco, por lo menos aquí en España, que está todo, bueno, estamos en una crisis escondida, tapada, con una deuda que tenemos exagerada, ya no solamente por comunidades, sino de país. ¿Sabes qué pasa? Que tampoco van a variar mucho. Entonces, ahora están haciendo leyes para que la gente joven aquí en España se pueda comprar una casa, los que no pasen de 35 años. O sea, todo está medido, mesurado, estudiado. Y tampoco es que no va a haber grandes cambios. Hay que mirar a ver el banco qué tipo de interés te pone, si fijo, variable. O sea, hay que buscar un asesor, un buen broker que te aconseje en eso. Claro. Va a variar, Alfredo, ¿eh? Lo decía en broma, porque arriesgarte a ir a un banco es siempre un riesgo, una aventura, ¿no? Total. Vamos con más preguntas, si te parece, aprovechando que has contestado con el rabillo del ojo la pregunta de esta persona. Aquí hay otra. Es Tatiana, te da las buenas tardes desde Canadá y te dice que es de fecha 30/08/69 y te da las gracias. A ver qué le puedes decir. Sobre todo cuando me hagáis ahora preguntas, no me hagáis coger la calculadora, calcularlo vosotros. Mira, os voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, hoy es día 15 de julio, ¿no? Vamos a coger el 15, el número 7. Y estamos en 2025, pues ahora a 15 le vamos a sumar 7. Lo que nos dé 15 y 7 le vamos a sumar un 2, un 2 y un 5. Os va a dar un 31. También podéis hacerlo de otra manera. Cogemos el 15, le sumamos 15 más 7 más 2025 igual 2047. Lo hagáis de una forma o lo hagáis de otra, las personas que hayan nacido hoy son un número 4. Si lo hacemos el 15 más 7 más 2 más 2 más 5, os va a dar un 31. Es una cifra de 2 dígitos. Esta cifra la vamos a sumar. ¿Qué hacemos? Sumamos el 3 y el 1 y nos daría un 4. Todas las personas, los niños y niñas que nazcan en el día de hoy, van a ser un sendero natal 4, que no es un sendero natal muy fácil, pero esto sería sumarlo. Podéis sumar el 2025 junto con vuestra fecha y vuestro mes, o lo podéis hacer, la fecha siempre va junto al día. Si naciste el 22, es 22 más 7. No hacemos 2 y 2, pero es igual. Si lo haces así, 2 y 2 y 7, es que al final te va a salir el mismo número. Y lo que te salga de 2 dígitos, por ejemplo, si es un 11, sería número maestro 2. Si es un 22, sería número maestro 4. Si es un 8, es un 8. Si es de un dígito, es un dígito. Pero cuando salen 2 dígitos, que por la fecha en la que estamos en el año en el que nos encontramos, seguramente te van a salir 2 dígitos, esto lo vamos a reducir a un solo número, 1. ¿Sí? Es súper fácil, de verdad. Hoy es 15 de julio del 2025, toda la suma nos da 31, o si sumamos a la suma, le ponemos el 2025, nos dará 2047, que si sumamos el 2, el 4 y el 7, nos vuelve a dar un número 4. Siempre os va a dar lo mismo, lo suméis como lo suméis, esto es la magia de las matemáticas, os dará lo mismo. Muy sencillo. Así que todas las personas que habéis mandado la fecha de nacimiento para que Luz no tenga que hacer el cálculo, puesto que estamos en un directo y cada cosa que se añada es difícil para focalizar en lo que tiene que hacer ella, focalizar en esos números que les pedís para ver cuáles son las respuestas que os da, pues tenéis que reducirlo a un solo número, que es el número vuestro, tal como ha dicho, que es muy sencillo. Así que voy a pasar a todas las personas que han dado ya su número. A los que han dado una fecha de nacimiento, pues que lo vuelvan a hacer, por favor, si todavía permanecen en este directo. Y yo, es que no tengo la calculadora aquí, tendría que levantarme y ir a buscarla. Bueno, pues en todo caso voy a pasarte lo que es algunas cuestiones que vienen ya con el número. En este caso, Jennifer Lara, que dice que es un número 11 reducido 2, es decir, es un 2, ¿correcto? Pues fíjate, Jennifer, tienes la gran responsabilidad de que es un número 11, es un número angelical. Es un número maestro y seguramente vienes con muchos dones y virtudes. Tienes que ser una persona extremadamente sensible a las energías o a las malas vibraciones de personas o de ambiente. Y de esa misma forma, cuando tú te centras, cuando tú te colocas en tu sitio, tienes una gran conexión con tu ordenador central, con toda la información que has ido almacenando durante vidas y vidas. Bueno. El número 2 es un número muy bueno, fíjate, porque el número 2, lo digo para todas aquellas y aquellos que os dé el número 2, ya sea a través del 11 o a través de, bueno, que os dé el 2, fijaros, porque el número 2 es... sois personas que tenéis mucha empatía hacia los demás, pero venís con muchas pruebas en esta vida de aprender a amaros a vosotras y a vosotros, de aprender a mimaros, a cuidaros, a estar por ti, a no dejarte intimidar por lo que piensen los demás. Y el número 2 son personas que no les gusta llamar la atención, por lo que siempre van a buscar un perfil de pareja, incluso ya la han buscado a nivel familiar, que no le haga destacar, porque no le gusta. Son grandes observadores y observadoras, pero tienden a perderse. Este número 2 se pierde en que se acostumbra a quedarse atrás, a no llamar la atención. Así toca subir al autobús y tú estabas la segunda y la gente se te echa encima, pues te pones atrás del todo. Entonces, estas pruebas de autoestima, y sobre todo en este año que estamos, porque fíjate, estamos en un año 9, 9 y 2, volvemos a tu número. Es un año de cierre para tu número también. Es un año de cierre para todos los números. Ahora lo vais a ir viendo. Cuidado, porque las pruebas que tú vienes a superar es aprender a decir no quiero, y es aprender a decir, pues sí, mire, esto lo he hecho yo, es obra mía. Deja de esconderte, tenéis tendencia número 2 a esconderos mucho detrás de las personas o a potenciar muchísimo a los demás hasta que os vaciáis. Luz, los países, bueno, astrología sí que conozco que sea así, pero en numerología, ¿los países también tienen su número? Sí. Es que hay preguntas sobre este, por ejemplo, te paso esta pregunta que hace rato que llegó desde Tatiana y dice, bueno, no, este no es, es este justamente, disculpa. Es desde México, te saluda Celia y te dice si hay predicciones para México. Predicciones, pues fíjate cómo está el mundo, ¿eh? Agua, los que hicisteis conmigo el taller, lo siento, si escucháis ruidos, que tengo aquí a los perros porque hace mucha calor fuera. Los que estuvisteis en mi taller del día 28, os hice unas predicciones, os hablé de que esta primera semana de julio, incluso, fíjate, esta segunda semana de julio iban a ser semanas complicadas. Cuando hablamos de predicciones a nivel político, bueno, a nivel político continúa México con la misma porquería, iba a decir una grosería, continúa con la misma porquería que está teniendo hasta este momento. Hay mucha parálisis, pero el tema de lo que es la corrupción o el tema de lo que es la gente mala, que sobre todo se potenció mucho esto en pandemia, porque México no cerró fronteras, dejó entrar a cualquier persona prácticamente sin identificarla, eso va a frenar un poquito. De hecho, ya está un poco más en calma esa situación. A nivel de lo que va a suceder en la Tierra, yo creo que en septiembre de este año a México le toca temblar. Hemos tenido temblores aquí en España y además temblores de 5,5 en zonas de España que uno no piensa que va a haber terremotos. Hemos tenido inundaciones. Fijaros cómo está hoy Nueva York. Hoy día 15 de julio, Nueva York está completamente inundada. En la Florida está cayendo una. Me han enviado hace un ratito una foto brutal. Todo está cambiando y la Tierra está haciendo una limpieza. ¿Y es algo cíclico? A mi entender, sí. ¿Que estamos acelerando todos estos cambios de la Tierra? A mi entender, también, pero no podemos hacerle nada. Es como, bueno, tú tienes una olla a hervir, el agua hierve y paras el fuego, paras el gas o la vitro, lo que tengas, y hasta que el agua no enfríe va a pasar un tiempo. Pues ahora estamos en un proceso de plena ebullición porque la Tierra también está en un año de cierre, por lo que tenemos todo lo que es el continente americano y todo lo que es Europa, incluso África, donde va a llover, granizar, incluso vamos a ver nieve, no solamente como vimos creo que hace un par de años en Dubái, sino que lo vamos a ver en lugares donde verdaderamente no es algo habitual, y el deshielo de los glaciales está influyendo muchísimo en el magnetismo de la Tierra y por eso tenemos y vamos a tener todavía más problemas con el clima. Fíjate, Luz, al hilo de lo que estás diciendo, Jennifer Lara dice, muchas gracias, efectivamente tengo... No, perdón, esto ya lo he sacado antes, que es justamente un agradecimiento. Aquí, justamente detrás. Es que el chat está corriendo mucho porque hay mucha actividad y me cuesta trabajo seguirlo. En cuanto a Manuel, a esto que te decía, Manuel Pérez dice, Luz, en vídeos tuyos de hace 6 años decías que en estos años veías que iban a morir muchas personas y hacía referencia a una posible tercera guerra mundial. ¿Continúas pensando lo mismo? Sí, sí. Continúo pensando igual. Tengo vídeos de 6, 7 años, incluso en el año 2000. En el 2012 yo ya dije, estamos ahora en un año de cierre muy importante, se cierra un ciclo de la humanidad. Y fijaros, a partir del año 2000, todas las cosas que sucedieron, ya empezaron estos cambios de orden, con todo lo que es el yihadismo, los terroristas, el Osama Bin Laden este, las bombas de destrucción masiva. Mira, al final la guerra es un negocio. La guerra es un negocio que mueve millones y millones de dólares en el mundo. No puedo ahora, cariño. Es mi perro que está hablando. Y si no se está... Bueno, tenemos dos guerras en las que está muriendo muchísima gente y fijaros que no se habla de todo esto. Por lo menos en mi país, de Ucrania, pues básicamente no se dice nada y de Gaza pues tampoco se está diciendo prácticamente nada. Continúo pensando lo mismo. De una forma u otra, estas guerras están activas porque mueven muchísimo dinero. El otro día Donald Trump firmó un acuerdo conforme le tenían que comprar con los africanos. Se reunió con dirigentes, gobernantes de África y firmó un acuerdo conforme les tenían que comprar a Estados Unidos el armamento para defenderse. No es casualidad que los países quieren aumentar su nivel armamentístico y del ejército y tal, porque es una de las cosas que estarían en esa agenda 2030, que se nos está, ahora lo están retrasando, porque cuando pasó esto con Irán, verdaderamente fueron momentos muy peligrosos. Y si Irán no hizo nada es porque los americanos lo pararon. Bueno, vamos con más cuestiones que tienen que ver con numerología. En cuanto a Doris Vargas te pregunta, desde Canadá te saluda, desde allí, y dice, soy 1968-33, ¿para qué o por qué tengo tanto bloqueo económico? Claro, porque al final es un número 6. El número 6 es uno de los números que da un poco de miedo en cualquier numerología. Una por el mito del 666, que esto verdaderamente, chicas y chicos, no es real. Hay muchas cosas que las creemos como reales, pero es porque, pues porque han salido en las películas, ¿eh? El número de la bestia, ni del diablo, ni muchísimo menos, es el 666. El 6 es un número muy kármico, mi niña. Es un número que viene a saldar muchas, muchas deudas. Tienes que tener mucho cuidado, no te dejes manipular, cuidado con los engaños. Eres muy extremista, o lo das todo o lo quitas todo. Entonces ahí es como que te descompensas muchísimo. El número 6 viene con mucho karma a sanar con situaciones, con personas. Chicos, viene con muchísimo karma. Entonces, en primer lugar, tomar conciencia. Ok, soy el número 6, vengo aquí con muchas deudas, pues voy a estar muy atenta de no pagar demasiados intereses de estas deudas. O sea, pago lo justo y punto. Bien, tenemos que, de alguna manera, porque hay muchísima gente, se va a quedar mucha gente fuera, pero el tiempo es el que tenemos y tenemos aproximadamente todavía hay tiempo. Vamos con otra pregunta en cuanto a compatibilidades, Luz, que es esta que te hace Moira. Dice, es, hola, soy número 6 y mis hijos 4 y 1. Mi esposo es 1 y tengo muchas diferencias con ellos. ¿Qué tan compatibles somos como grupo familiar? Es importante también esto de las compatibilidades de los números en el grupo familiar, ¿no? Pues fijaros que si os sumo a todos, hacéis un 11, ¿no? 6 y 4, 10 y 1, 11. Un número 6, lo acabo de decir, es un número kármico, mamá. O sea, seguramente tu plan de alma está el crear esta familia y probablemente, no, segurísima estoy que tienes un pacto de alma con él. Un número 1, el que tiene el control, el que manda, el que siempre tiene la razón, el que parece que lo hace todo, pero al final siempre tienes birros que lo van a ir ayudando, personas muy inteligentes. Número cuatro no tiene una vida fácil, porque son personas muy emocionales que van a vivir momentos de pérdidas o momentos de soledad. Niños, en tu caso, o adolescentes que pueden sufrir bullying escolar o maltrato o manipulación. Son personas muy manipulables, sobre todo a una temprana edad. Son muy manipulables el número 4. Y luego el número 4 es muy testarudo. Si dice que no, es que no, ya le puedes abrir en canal la barriga, que te va a seguir diciendo que no le duele. Con el tiempo, el número 4 va aprendiendo a que no tiene que demostrarle nada al mundo. Sin embargo, es como un punto ahí como de orgullo, de ego, que yo creo que tiene que chocar muchísimo contigo, tanto el 1 como el 4. Pero fíjate que es tu equilibrio, mamá, es lo que a ti te mantiene alerta y es lo que te hace luchar. Es un pacto de almas segurísimo. Hay algo que quería, de alguna manera, si quieres, y si lo encuentro yo, porque realmente entre tanto mensaje se me ha perdido un momentito. Lo que viene a decir el mensaje, si lo localizo, te lo pongo sobre la marcha, si es que quieres contestar. Por supuesto, todos nuestros invitados no tienen por qué contestar las preguntas porque no lo sepan, evidentemente, porque somos humanos, y también porque no lo quieran, que también por eso somos humanos. Y es que hay personas que en cuanto se habla de guerras, Luz, y tú estarás acostumbrado a esto, guerras entre países, cuando se menciona uno, como el tema de Gaza, hay alguien que sale, evidentemente, y dice: ¿y por qué no se habla de Israel, que también está sufriendo bajas? No, por supuesto. No quiero que se siente esa mala vibra en el ambiente. Por supuesto, hay que hablar de todos estos lugares donde yo entiendo, yo verdaderamente entiendo al pueblo israelí. Tiene que ser muy duro para un pueblo tan antiguo, tan... Son muy buena gente los judíos, tienen muy mala fama en todo el mundo, pero son muy buena gente, igual que los musulmanes, ¿eh? De haber los malos hay en todas las religiones y en todas las casas. Yo entiendo, cuando entraron, hicieron la matanza que hicieron, a mí no se me olvida unas imágenes que vi sin querer en el móvil de una guardería, o sea, había bebés decapitados. O sea, tienes que ser una persona malísima, tienes que tener un alma oscura, tienes que estar pagando un karma y a través de ti estar haciéndole pagar un karma tan malo a los demás para que alguien sea capaz de hacer eso. Es algo que seguramente que ni a ti ni a mí nos cabe en la cabeza. Y por supuesto, están sufriendo mucho y hay muchos rehenes que no han vuelto y todavía quedan rehenes y no se habla del trauma de esas personas que les han hecho todo tipo de vejaciones mientras han sido rehenes. Estas son las cosas que en el siglo en el que estamos, con la tecnología que tenemos, con lo que ya sabemos, a uno le explota la cabeza porque piensa: no comprendo cómo alguien puede dejar un perro abandonado atado a un árbol o con un bozal puesto para que no pueda ni morderse la pierna para soltarse de la cuerda. ¿Cómo alguien puede hacerle daño? O lo que pasó el otro día aquí en España. ¿Cómo dos chavales le pueden pegar una paliza a un señor mayor? Hay cosas que ni tú vas a comprender, ni yo puedo ni quiero aceptar ni comprender, pero la vida es así. Y al final, como he dicho antes, todas las guerras conllevan un beneficio económico. Como os dije, Trump no se va a rendir. Trump, yo os dije que volvería. Y volvería fuerte. Y que era el único que podía parar. Esto va a colación de lo que me preguntaron antes, de una tercera guerra mundial. Era el único que podía parar todo esta esta locura que estaba comenzando de una tercera guerra mundial, aunque no lo descarto, por supuesto. Pero a veces es difícil, ¿no? Como entender por qué los niños, por qué África no interesa. No, África es el laboratorio del mundo y ha sido el laboratorio del mundo durante muchísimos años. No interesa. Está claro que te preocupa y te ocupa el mundo cada vez que intervienes y algo te llama la atención sobre lo que otros llaman política. A ti yo creo que es otra cosa mucho más vibracional que mera política, pues coges el hilo y a mí me gusta escucharte porque realmente estás muy concienciada. Pero hay mucha gente que está esperando y poco tiempo que tenemos, así que te voy a llevar a Ecuador, si me lo permites, para Laura, darle voz a Laura. Mi hijo es un número 4, está en Estados Unidos, se ha quedado sin trabajo. ¿Podrías hablar sobre este número? ¿Será conveniente que salga de este país? Pues fíjate, estamos en un año 9. Sería un 13, 3 y una 4. Volvemos a su número. Fijaros, es que es un año de sanar. Yo no creo que se tenga que ir, fíjate. No. ¿Volver dónde? ¿A Ecuador? Tal y como estáis, con todos estos problemas políticos que estáis teniendo, con todo lo que os espera este invierno del año 2025, yo creo que va a estar mucho más seguro en Estados Unidos. No, marcharse, no. Lo que sí que creo que quizá él tiene que hacer un cambio. Acordaos lo que he dicho antes de los 4. Los 4 de pequeñitos son muy influenciables. Son como muy el típico niño que fuma porque el amiguito fuma o se fuma una marihuana porque, pues bueno, para ser guay. Al principio el 4 tiene una vida muy complicada y si sois papás y mamás de 4 y son chiquititos, ojo, control y sobre todo mucha confianza, mucho diálogo con ellos porque tienden a no contar las cosas, a meterse dentro de ellos. Yo te diría que tiene que cambiar de lugar y salir un poco de toda esa gente. Ok, vamos con otra cuestión que tiene que ver con el número 9. Tatiana Vergara dice, soy número 9 y mi hija también es 9. ¿Hay algo que sanar? Y te da las gracias por triplicado. Pues fíjate, estás en un número 9. Muchísimas gracias a ti, Tatiana. Estás en un número 9, un año 9 y año de cierre. Pues fíjate, para los números 9, este año 2025, es un año de colocar muchas cosas en su sitio. Es un año de soltar lastre, de dejar viejos patrones, viejos esquemas. El número 9 siempre está pendiente de la familia, pendiente de los demás. Son personas visionarias. Y depende de tu plan, así estarás haciendo, pero no lo vivas con sufrimiento. No lo vivas con sufrimiento. En conclusión, es un año muy positivo para todos los signos, para todos los números, si estáis atentas y atentos. Número 9, estás en tu año, por lo cual este es un año de brillar, de sacar ropa del fondo de armario y salir, de proyectar viajes, de proyectar cosas nuevas, porque todo se te va a ir dando en estos próximos meses o incluso nos podemos ir hasta febrero, marzo del 2026. Más preguntas, en este caso desde Canadá. Dice que es un 11. Carolina, ¿qué le puedes decir? Número 2, mi niña, pues lo mismo que dije antes, empieza a mirar por ti. Estamos en un año 9, volvemos a tu número original, número maestro, los ángeles, el 1 y el 1 nos dice, estamos aquí en las series numéricas, el 1, el 1, el 2 nos están diciendo, no estás sola, te estamos guiando, te estamos cuidando. Y yo estoy segura que este año estás viendo muchas series numéricas, muchas causalidades, que si uno no está atento, tampoco nos vamos a obsesionar y vamos a ir mirándolo todo. Es algo como que de repente, pam, lo ves, ¿no? Esto es como cuando uno se rompe una pierna, todo lo que ves son patas quebradas, ¿no? O cuando una mujer está embarazada, todo lo que ves son embarazadas. Cuando hablamos de señales, es un poco lo mismo, es como que te tiene que venir. Y si no lo ves, pues será que no te toca. Autoestima es un año donde se te da la posibilidad de recuperar tu vida, en tu caso. Bien, hay cuestiones que tú mencionabas de la repetición, las señales, estar atentos. El número 2020, dice Lili Carol, se me repite y no sé qué significa. Y también Eugenia, lo paso ahora, dice que soñar con el número 9, le decían 9 en el sueño. Entonces, ¿qué tipo de mensajes hay ahí en estos números, el 2020 y el 9? El 9 es un número que viene a poner su vida en servicio a los demás. Son personas que son muy viejas en la Tierra, vienen ya con mucho bagaje de alma y con una gran wifi, con esa supraconsciencia. Y el soñar con el número 9, pues fíjate, yo te lo interpretaría como que te están diciendo que tú puedes, que lo que sea que te está angustiando, que te está preocupando, se va a solucionar. Es como si inconscientemente todos hablamos, todos hablamos y todos nos hemos pillado hablando, que hemos dicho, coño, menos mal que no me ve nadie, ¿no? Entonces, en esas conversaciones que tú tienes, ya sea con voz o mentalmente, tienes que estar en un momento de tu vida en mucha angustia. Has venido a poner tu vida en servicio a los demás. El número 9 te está diciendo cambio, cosas nuevas, rompe cadenas. Es un gran, gran mensaje. Y el otro era, me has dicho, el que veía el número. El número el 9 y había, bueno, ya se me fue el mensaje. Porque creo que has dicho un 52. ¿Puede tengo ser? Muchísimos, muchísimos mensajes. Ya, es lo que pasa cuando salgo yo. Sí, lo sé. Creo que ha dicho, bueno, creo que has dicho un 52 y si no me lo invento, ¿vale? Sí, el número 2020, se me repite. 2020, pues fíjate que el 2020 nos está diciendo... Estás echando de menos a alguien que ya no está contigo. Y lo que no sabes es que ese alguien que está contigo te está protegiendo. No sé quién se te ha ido, o puede ser que sea un antepasado o que sea un familiar. No es algo que vaya a suceder, Esto es una respuesta a tus pensamientos, a tu machaque de cabeza. Que lo hacemos todos, hasta yo, que a veces digo, uy, luz, para, si no llegas, pues ya llegarás, no te angusties. Es una respuesta a eso que te están diciendo, no estás sola, te están protegiendo desde arriba. Bueno, tenemos que terminar yo dos últimas preguntas para culminar porque el tiempo se nos enlaza con otro directo y bueno, hay complicaciones técnicas. Una pregunta muy rápida, que es la pregunta más tonta, pero siempre la tengo que hacer yo. ¿Qué rol juega en todo esto el cero? Porque dicen que no es un número, pero está ahí el cero. ¿Qué rol juega el cero? Pues fíjate, igual que esta señora veía un 2, que quiere decir... tú no te quieres, tú no te das valor, tú siempre antepones a los demás a ti. El cero es un número que lo podemos utilizar para combinarlo con cualquier otra serie numérica y sería como el universo, como esas ayudas que vienen de arriba. Por ejemplo, 1110 nos están diciendo, los ángeles y tus ancestros están contigo. 1-2-1-2-1-2, por ejemplo. Estás haciendo lo correcto, te estamos ayudando. El cero lo vamos a utilizar sobre todo cuando yo hago la lectura del alma y miro el sendero natal de la persona. El cero yo lo utilizo mucho para saber cuál es su plan o cuáles son esos pactos de alma que tú traes, que hagas lo que hagas, des las vueltas que des, te vuelve a pasar lo mismo. Es un círculo que sirve para apoyar a otros números. Y si pudieras dejar un consejo sobre karma y números, ¿cuál sería el principal consejo que darías a las personas que te escuchan y te ven en este momento? Yo creo que este año es muy importante para todas y para todos porque es un año de cierre. Cerramos y el año que viene empezamos en un número uno. Así que agárrense bien los pantalones, ¿eh? Porque va a ser un año 2026 muy, muy complicado para todas y para todos si este año no lo hacemos bien. Sobre todo, calmar esa parte de la mente. Deja de machacarte, deja de castigarte. No te hagas daño. Para con esta historia. Y mira las cosas con la claridad meridiana que tienen. Porque al final, el sentimiento es libre, ¿no? Tú puedes sentirte súper mal, pero cuando uno se para, respira y dice, a ver, ¿esto qué es? Oye, pues no es para tanto. Verdaderamente no vale la pena. Y es un año ideal para soltar todo ese sufrimiento. En mi canal de YouTube de Luz Arnao Coach Espiritual tenéis un programa que es la numerología kármica, sendero natal de vida, donde explico el pro y el contra de cada número. Cada número tiene un ángel y un diablo. ¿Qué quiere decir esto? Que viene con unos dones, pero también viene con unos bloqueos que va a tener que sanar. Luz Arnao Coach Espiritual. Y bueno, que por favor, que voy a estar en el Congreso de Mindalia en Málaga, y es que esto no os lo podéis perder. Málaga no, en Huelva. En Huelva, Huelva, perdón. Porque te confundes, Huelva. Porque también estamos en Málaga. Es que, pero claro, que tú estás en Málaga, ahora me he hecho un lío. Claro, en el 27 Huelva. De septiembre en Huelva, en un pueblecito de Huelva. Yo me voy a hospedar en Sevilla, porque ya, ajá, que voy al sur, está cerquita, ¿no?, del pueblo, que estaba una hora. Sí. Pues, muy bonito, un teatro muy, muy, muy bonito. Las ahí entradas ya están a la disposición de todas y todos. Vais a poder estar conmigo, vais a poder hacer fotos conmigo, vais a poder hablar conmigo y sobre todo voy a hacer una conferencia muy bonita donde voy a ayudar a todas y todos los que estén en ese teatro, voy a ayudarlos a liberar y a conectar con esa parte de ellos mismos, ayudarlos a recordar. Yo siempre digo, yo no te voy a enseñar nada. Voy a ayudarte a que recuerdes, porque tú ya lo sabes, pero lo has olvidado. Pues muchísimas gracias. Ya sabéis que podéis encontrar ya entradas para poder asistir a ese encuentro con Luz Arnao y otras personalidades como JJ Benítez. Bueno, en fin, hay un montón de gente que va a estar allí en un día que puede cambiar tu vida, el 27 de septiembre, y puedes encontrarlo en Mindalia.com, congresos. Uy, qué bonito te ha salido en pantalla esto. En congresos, en Mindalia.com. Puedes comprar tu entrada ya y servirá, evidentemente, todos los fondos que se den para poder ayudar a Mindalia a seguir manteniendo todo lo que es el equipo internacional que hace que este tipo de mensajes e informaciones y especialistas tan importantes como Luz Arnao puedan pues difundir sus mensajes a todo el mundo y que todo el mundo pues se beneficie de ellos. Muchísimas gracias, Luz Arnao, por haber dado lugar a este encuentro, a este gracias. Directo. Y habernos explicado pues todo lo que tiene que ver con la numerología kármica y tanta información que has dado a las personas. Hemos dado una pinceladita, uh-huh. Una pinceladita. Si queréis saber el ángel y el diablo, buscarlo. Un besito. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos y nos vemos muy pronto aquí en Mindalia.com, Mindalia Televisión.